Viste que yo hace poco te traicioné a vos, porque vos me hacías escuchar un programa de radio. Sí. Que yo también ahora igual te contagié a vos. Y empecé a escuchar otro programa. Empecé a escuchar. ¿Cuál? Empecé a escuchar Resacados, que va de 7 a 10 por los 40 principales. Está bueno. Está muy bueno. Hablan de lo que vivimos habitualmente todos nosotros. Y hace mucho quiero hacer esta nota, pero producción, viste, que es media. Son muy complicados. Sí. No te dejan hacer lo que vos querés. Pero ellos sí hacen lo que quieren. Y por eso estamos comunicados con Daniela. ¿Viste que a mí no me gustan los apellidos largos? Sí. Bueno, ahora voy a ver si lo puedo pronunciar. Estás en el orden. Estamos comunicados con Daniela Biagiamari. Daniela, muy buenas tardes, muy buenos mediodías, muy buenas mañanas. No sé qué es esto. Bueno, para mí, mediodía, mañana, noche, todo junto. ¿Cómo andan? Muy bien. Matías Milmar es mi nombre. Y viste que hay buenos días, hay buenas tardes, pero al mediodía no hay nada para decir. ¿Cómo se dice? Es verdad, nada, no me jodas, quiero dormir, tengo hambre, de tantas maneras se dice. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, perdón, Dani, yo recién te llamé y estabas durmiendo la siesta, me decías. ¿Cómo? Sí, claro, obvio. No, pero... A esta hora de la siesta. ¿A esta hora? La siesta empieza no, a tipo, Daniel, tipo no. 3. Miren, chicos, hoy le comentaba a... No sé ni quién era el que fue al programa. Le digo, hace 3 años atrás parecía de 15. ¿Y ahora? Y ahora de 38. Ah, igual, impecable. No, te mata. La mañana te mata. Comes el doble, la cara se te cae a pedazos. No está buena la mañana. Igual hay siesta número 1 y siesta número 2. Porque digo, ahora hace siesta y en 4 o 5 horitas... Y en 4 o 5 horitas, hice siesta porque no podía más. Ahora como algo, tipo 4 o 5 porciones de tarta, y me acuesto de nuevo y me despierto y si puedo, y Dios me ayuda, me voy al gimnasio para bajar todo lo que comí a la mañana. Tarta de que... la mañana es hermosa, todo, pero tarta de... hice ayer zapallo, pollo, sombrero y mucho queso. Ah, 4 de esas, o sea, ¿cuántas horas vas al gimnasio? 3, 4. Y no hay cena. Sí, 3, 4 vueltas a la manzana. No, chicos, no, yo voy al gimnasio como puedo, me subo a la bici media hora y listo, ya está, siento que cumplí. Está bien, no bajo ni el sanguchito de miga que me comí a la mañana, el primero. Bueno, pero viste que uno va al gimnasio a hablar con los profesores que están ahí a ver la tele, básicamente. Eso es lo que hacen todos. Sí, sí, total. No, yo creo que voy al gimnasio a nada, no sentirme culpable. Decir, ok, bueno, no sé por qué estoy tan gorda si voy al gimnasio. Dani, soy un desastre. Viste que estamos en una época donde todas las personas que salen en la televisión, todos los personajes famosos, si se quieren, ya no sé qué es famoso hoy en día, pero estamos en una época donde todos se consideran actores, bailarines, cantantes, cocineros, vedettes, atletas, o sea, todos son todos. Pero a vos, digo, es más, en tu sitio web hay videos que cuando uno te escucha, cuando uno te ve, sabe que no estás mintiendo. Que sos actriz, sos bailarina, sos cantante. Eso es lo que dice en su página. Actriz. No, eso es lo que es. No me la tires abajo. Y lo que es, obviamente. Pero eso es lo que su título, digamos. ¿Por qué esto, de esta necesidad de la gente de considerarse una sarta de cosas? Yo creo que cada vez hay menos lugar para la gente, porque cada vez somos más, y somos menos los artistas, somos más los que queremos laburar de esto, entonces tenés que hacer como un poco de todo, y ahora cualquier boludo sale diciendo que tuvo relaciones sexuales con Maradona y de repente es vedette, entonces todos somos... Como que todos somos, no, pero la gran mayoría necesita hacer un poco todo para, supongo que para laburar. O alguien no tiene un rótulo, entonces, yo por ejemplo, Amalia Granata, bailarina, vedette, ¿la actriz de qué? ¿Conductora de qué? ¿De qué? Bueno, ¿qué condujo con Horacio Cava, Zapping Diario se llamaba? Sí. Bueno. Al mediodía. Bueno, chicos, está bien. Sí. Yo un día le curé una herida a mi hermano y no soy doctora. Sos doctora, sí, sos doctora, ya nos ponemos cualquier cosa. Claro. No, chicos, dejémoslo de joder. Yo, en mi caso, yo lo pongo en orden de prioridad y en la página está en orden de prioridad. Sí. ¿Primero actriz, pero vos? Primero soy actriz, claramente, y cantante. Y soy una actriz cantante, siempre cuando me llaman para un casting para algo así como que tengo que hacer todo, me dicen, ¿por qué bailar? Sí, sí, bailo. Laburé 3 años en Sábado Bus, o sea, sí bailo, pero no me considero una bailarina profesional, de que te pongo la pata en la cabeza, ya no, la verdad que no. Pero cuando me preguntan qué sos, soy todo eso, o sea, soy todo eso. Aparte de última, le decís el baile del meneadito, viste, que es el mismo paso para todos, bueno, todos bailamos. ¡Ay, te lo hago de puta madre! No sabes cómo sí. Te lo hago yo, Dani. No, me imagino, chicos, los voy a googlear. No vas a encontrar mucho, sino googleás a nosotros que estamos acá. No me rompa la magia. Bueno, sí. En la radio, viste, vos sabés, en la radio hay mucha imaginación, hay mucha creatividad, o sea, la gente se imagina lo que quiere. Sí, claramente. Pero hay mucha gente, justamente hablando de esto, que se presenta a los realities. Hay mucha gente, como vos decías recién, que está dispuesta a pagar un precio altísimo por sentarse en Intrusos, por sentarse con Viviana Canosa. ¿Qué es lo que tiene la tele que atrae tanto? Y la tele te acompaña como quizás no tanto la radio, ahora sí un poco, pero con esto de internet, pero no todo el mundo tiene una radio, no. Y más con el celular y estas cosas, pero la tele, todo el mundo tiene una tele, y la tele te acompaña, algunas personas son la familia, es la tele, es la compañía del día, entonces... Creo que para vos salís en tele diciendo una estupidez o un tipo pegándole a la mujer, sí. O lo que sea, y es famoso. O sea, claro. Ya se considera famoso y la gente consume y compra cualquier cosa. Entonces, capaz que vos estás hace 20 años rompiéndote el tujes con tu banda por grabar un tema o escribiendo o ensayando, lo que sea, y sale el boludo este que habla todo con Che. Sí, con el de la moto. Amigacho. Chicos, ¿se acuerdan de la moto donde está Candela? Hizo un tema y se hizo famoso. Sí, bueno, el Tano Pazman. El Tano Pazman. Un video de YouTube y se fue a España. Pero por eso. Y vos decís, ¿para qué estudio? Pero, entonces, me parece que esa es la desesperación de la gente de hacer cualquier cosa para inventar algo, salir en tele y saben que, lamentablemente, los productores y cada vez quedan menos programas interesantes que ver, te dan lugar. Entonces, nada, la tele te mete y te da de comer. Dani, ¿dónde nace la Chepi? Bueno, en realidad en los años 70... No, en realidad cuando... Yo hago una audición, reunión y todo junto en la casa del ex productor de Resacados, que no suena más, porque en la casa, reunión, productor, ya dice, viste, yo te dije, no, era gay. El famoso Casting Saba. Claro, no, pero Homero no tranza por esas cosas, gracias a Dios. Y me escuchó a hablar Homero y yo soy, al principio del programa realmente no tenía mucho contenido. Éramos una barra de pibes que hablábamos estupideces todo el día. Ahora no cambió tanto, pero se caracterizaba por eso. O sea, eran 3 horas de improvisar, ¿viste? No tenía mucha producción. Y yo era yo tengo más aventuras que Chatrán, y era anécdota y anécdota, y esto y el otro. Y como me crié entre varones y soy muy de criticar a la mujer... Soy muy objetiva con el tema del manejo. Encontramos etcétera, una, chicos. Etcétera. Es una mujer machista. Encontramos una. La famosa mujer claro, machista. Exactamente. Sí, soy una mujer machista. Homero me dijo: sos un chepibe, nena. O sea, no, mamá, mi novia. Un chepibe. Y me quedó Chepi. Y así me quedó, creo que a fines de primer año, y ya está. Soy la Chepi. Bueno, no me ayuda mucho cuando tengo que conocer a mis suegros, pero bueno. Bueno, pero. Te inventás un apodo de última, si hay cada uno. Sí, no, chicos, es todo ficción, digo es todo yo. Ficción, esto, la vida es una ficción. Claro que sí. Ya que hablamos y nos metimos en Resacados, viste que los programas generalmente, la producción es el que arma el programa y después la gente que está en el piso es la que lo lleva a cabo, por así decirlo. La que da la sensación cuando se escucha Resacados es que el programa lo hacen ustedes. Digo, no debe ser así, por eso te lo estoy preguntando, pero... da la sensación de que ustedes hacen los personajes, de que ustedes los inventan, de que ustedes improvisan, como decías recién. Mira, yo no sé cómo será en otros. Fui a programas de radio como de invitada y demás, pero no tenían un contenido artístico. Nosotros siempre decimos Resacón, no somos cuatro los de la mesa. Somos cuatro más David, que sí. Es nuestro operador, que es, para mí es el que hace el programa, y el productor, que es el alma del programa. Él improvisa con nosotros. Las cosas van saliendo, ¿viste? Alguien, yo llegué hoy, no sé, y conté que el del kiosco me hizo esperar. Chicos, tenés 5 minutos para comprar un chocoarroz y un yogur. Y me dice, bancame que tengo que imprimir esto ahora. Pero no, papi, tengo el... Sí, pero para. ¿Y dónde decís? Era una cosa que decía, lo está haciendo a propósito. Entonces, cuando llego al programa, lo cuento y eso es el tema del día, de me rompe las y, bueno, viste, es toda una... Pero esas cosas son del productor, o sea, él produce con nosotros, digamos, pero la mayoría es improvisado y la mayoría es... también él escribe secciones, es un pibe joven, pero es muy bueno. Hace de todo. Y bueno... Él hace de todo. Claro, justamente, bueno, hacen muchísimos personajes dentro de Resacados. ¿Los plantean ustedes o es charlado con la producción? ¿Cómo? ¿Los temas decís? Los personajes, ¿viste que hacen personajes? Sí, los charlamos. En realidad Homero tiene mucho poder de decisión en el programa. Claro. Porque es un actor más. Él también actúa con nosotros. Nosotros llevamos con Gonzalo, que es mi otro compañero, que sí. Es el de la propaganda del Banco Galicia. Sí, Gonzalo. Llevamos un personaje y Homero se prende y dice, bueno, yo hago del padre. Nosotros nos planteamos los personajes o ellos mismos. Los personajes que estén por día que improvisamos, sí, eso lo plantea Homero y nosotros los creamos. Pero es como muy muy democrático, por eso, más allá que son las 6 de la mañana, que me toca levantar a las 6:45, eso es jodido. Lo disfruto. Es que eso es lo principal. Chicos, es muy jodido. Ojalá estuviese el horario de ustedes. Sí, el tema es que nosotros venimos de la facultad ahora. O sea, nosotros... Ah, se levantaron a la mañana. Claro, todavía no empezamos igual, hay que decirlo. Empezamos el martes, pero sí. ¿Qué están estudiando? Y periodismo, en realidad, intentamos. Claro. Intentamos estudiar periodismo. Estudiamos con muchas comillas. ¿Los dos están estudiando periodismo? ¿Son pareja ustedes? Los tres, somos tres acá. Hay trío acá, aquí hay un trío. Hay un trío. Y hubo casting sábana también. Chicos, qué horror. Bueno, chicos, me están haciendo quedar mal al aire. Sí, por favor. No, por favor. Ahora, no, se me cae un ídolo. No, tranquilo, te sigo bailando el baile del meneadito, tranquilo. ¿Usás tus dotes de actriz para en el programa de radio? ¿Te sirven? ¿Cómo? Si usás tus dotes de actriz en el programa de radio, si te sirven. Sí, claro, obvio. Igual creo que en este programa es donde más practiqué, digamos. Porque es una improvisación constante. Yo, ¿viste que ahora se puso de moda el stand-up? Sí. Y el otro día me lo llamaron a Gonza para hacer algo, un unipersonal. Gonzalo no puede, no quiere, no esto, no lo otro. Y me dice, ¿crees que...? Dice, mira, le dije de vos y están interesados y bla, bla, bla. Y digo, no, pero yo no estudié, no, porque de hecho yo no estudié actuación, pero menos hice un curso de stand-up y no sé las técnicas y no sé la... Dani, este programa es stand-up. Claro. Es improvisar constantemente. Así que, sí, en realidad uno actúa desde que se levanta hasta que se acuesta. Cualquier cristiano que se levanta para ir a laburar, o sea, el que te vende algo en el tren... los profesores mismos de ustedes actúan, se ponen un personaje. Sí. No creo que Araujo sea así todo el día. Yo lo veo en calzoncillos o en una tanga maquillándose contra el espejo. O sea, es un actor. Sobre esto te quería preguntar justamente, sobre esto de la actuación, pero antes quería preguntarte, porque escuché a Homero varias veces decir que sí. Ustedes son el antiprograma, porque sí. No hablan de política, por ejemplo, o mejor dicho, sí hablan de política... pero con humor, ¿no? Se ríen de esto. ¿Vos te sentís capacitada para hacer un programa donde se hable de esto, de política, por ejemplo, pero seriamente? No. No. La verdad que no. Primero porque no me tocó este año. Empecé este año haciendo resacados, gracias a Dios, que es mi prioridad. Y aparte, empecé a hacer un programa de radio con Luis Ventura y otro muchacho que no es muy conocido, que fue concejal o no sé cuál es el puesto, que se llama Silvio Klein y Juan Acosta, que es un cómico. Sí. Y hablaban... Eran 2 horas, yo hacía 1 hora y media porque llegaba más tarde, de espectáculos un poco, pero y de política mucho. Y ahí me di realmente cuenta que no solo que no sé, sino que no me interesa tampoco. Y no me interesa aprender. O sea, suena capaz que ignorante. Soy una ignorante, sí, bueno, del tema de política. Sé lo suficiente y lo que tengo que saber, pero programa de política, o sea, sentarme a hablar, No, porque no es lo mío, no, yo estoy para darle alegría a la gente y nada más. Igual yo soy de los que dicen que todos somos ignorantes de la política, que nunca la vamos a llegar a entender. Así que en eso estamos todos. No, pero lo mío ya es el otro extremo. Ah, bueno. ¿Viste el quilombo de Vudú Chicones? ¿Cuál? ¿Cómo? No, ¿quién es Chicón? ¿La bailarina? O sea, no tengo ni idea, ¿entendés? O sea, la vudú, chicholina. ¿Quién es vudú? No tanto, pero no, le huyo porque las opiniones aparte en radio, gracias a Dios, la nuestra, nos dejan ser libres sobre las diferentes tendencias que cada uno tenga, si es peronista, radical, esto, lo otro. Yo no soy nada, soy apolítica, pero, viste, mi viejo siempre me dijo, de fútbol, de religión y de política, en una mesa no hay que hablar. No hay que hablar nunca. Y esto es una mesa, ¿entendés? Y es una mesa de un bar que sale el tema de política y cada vez que hablamos de política en algún momento fuera del aire, viste, como... No, pero no, estás equivocado. Y yo digo, no quiero eso. Entonces, no. No, ahí el que sabe de política es Pedro Paulín, que es un pibe joven que creo que labura en el 13 y va, hace su columna de política, pero desde el humor también. Y Homero sabe mucho de política. Después nosotros... y la locutora que está estudiando periodismo, se mete un poco con estas cosas y es la que da la parte seria del, si no es un descontrol. No, alguien siempre tiene que poner la parte seria. Sí, claro, porque nosotros, Gonzalo y yo, no. Es reírse y nada más. Por eso nuestro programa acá es lo que es, porque no hay nadie serio. Exactamente. se nota. Pero, claro, ¿cómo se nota? No, se nota que hay alegría. Ah, eso sí, siempre. Pero recién decías que no estudiaste actuación. ¿Y cómo llegaste a tu primer trabajo? Sacándolo del casting Sábana que nos contabas fuera del aire. ¿Cómo llegaste? Bueno, aparte del casting Sábana, cuando era más chica, no. Viste que antes era otra época, entonces no existía, no estaba tan de moda, aunque igual recibías muchas ofertas. Y más siendo chica y cuando las cosas están en su lugar, ¿no? Empecé en la tele, no en la actuación, sino en la tele, que por eso te digo que cualquiera que hace tele después se te abren un montón de puertas. Yo fui a bailar al José, a Feliz Domingo, cuando lo conducía Codevila. Claro. Y estaba Romay, y se ve que vio, ellos querían hacer, hubo un programa que salió el peor programa del año, que era el que hice yo. Si vos lo googleás, te dice, papá, el peor programa del año. Ahora lo voy a googlear. A ver. Y no tengo vergüenza de decirlo, hay una actriz muy famosa que estuvo conmigo y no lo dice. Lo esconde de su currículum. Y eso no se hace. son los principios, chicos. No hay que morder de la mano de que te ha de comer. Y vino Roma y dijo, bueno, vos y vos, les copo hacer un programa. Yo tenía 17 años. Era cuando estaba de moda ir cuarto y quinto a competir. O sea, te creó Roma. Como claro, dice todo. Exacto. Yo conocí el canal cuando tenía una palomita, chicos, Canal 9. Y nada, y empecé a hacer un programa que antes se llamaba Música en Libertad, de donde salió Jairo. Hacían playback de los temas de como si fuesen los 40 principales. Y nada, bueno, y ahí arrancamos viendo eso, que no se entendía mucho qué era. Que todo el mundo dice que es una cagada, pero todo el mundo voy por la calle y me dice, ¿vos estuviste en Las Mamás? Pero eso fue hace 45 años, hice cosas más interesantes, ¿no? ¿Me puedes decir de otro lado? Mira, la gente siempre se acuerda de lo peor. Sí. Pero claro que sí, es como el pedo de María Muchastegui. Nadie se acuerda que la señora era una buena profesora. ¿Se acuerdan del pedo que se tiró? Y bueno, nada, y entré ahí y ahí empecé a con otras cosas, se hicieron una novelita, entonces ahí empecé a actuar y ahí no paré, por suerte. Este año fue como el más, grabé una película a principio de año y después me dediqué de lleno a la radio, pues te deja destrozada sí, la mañana. Sí, es verdad. Vamos a ver si el año que viene cambian el horario y lo pasan para otro horario. Porque... Se lo cambiamos nosotros, vengan a Radio Palermo, nosotros vamos a los 40. Bueno, hoy le comenté a Homero que me iban a llamar de Radio Palermo y me dijo, preguntales qué hay de 7 a 10 de la mañana, por las dudas. ¿Y qué querés ser cuando sea grande? Cuando sea grande, quiero ser mamá. ¿Y tenés con quién ya? Sí, chico. Ah, no, porque digo, es el primer paso. Sí, ¿no? Sí, hay con quién, ¿no? Bien. Hay con quién, sí, claro, bueno. Ojalá que bueno. Sea para toda la vida. Dani, viste, acá no hay nadie con seriedad, pero sí nuestra operadora. Te quiero decir una cosa, porque yo siempre digo que las entrevistas, si yo hago una entrevista, si la hago yo, sé que va a salir bien. Puede gustar o puede no gustar, pero sé que va a salir bien. Pero muchas veces el entrevistado te lleva a no respetar un orden de preguntas y, digamos, te la maneja el entrevistado, la entrevista. Y hay dos opciones. Una que salga muy mal, como me pasó hace muy poco con una reconocidísima actriz, que no voy a dar el nombre por las dudas. ¡Qué cagón! No, el apellido es Busnelli, pero no voy a decir el nombre. No voy a decir. Ah, mira, bueno. Pero también me pasó como hoy que nos manejaste la entrevista vos como quisiste y la verdad que nos gustó muchísimo, así que muchas gracias, Dani. Sabemos que estás en horario de siesta. Bueno, ya no. Ya no, igual ya me tenía que levantar para comer. Ah, bueno, te hicimos un favor, te hicimos de despertador. Sí, totalmente. Así que, Dani, en serio, agradecerte muchísimo, que sigan los éxitos y buen fin de semana. Igualmente para ustedes es un placer hablar y mucha mer en el programa y que se reciban pronto. Eso es lo importante. Ojalá. Muchas gracias, Dani, hasta luego. Besos, chau. Nos vamos a la pausa, ya. Está riendo.